Hoy en este debate, José María Martínez, que es director, fundador, es todo en Medical Economic. Querido José María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Bueno, pues no se te oye todavía, porque ahora sí se te oye. Muy buenos días, bienvenido. Repito que estoy encantado de estar aquí y lo repetiré toda la vez que haga falta, porque es verdad. Muchísimas gracias. Gracias dobles por estar con nosotros aquí y por habernos concedido el premio a este programa, a esta emisora y a todo el equipazo que tenemos de Valor Salud en esta edición de premios que se hará efectivo el 21 de noviembre, ¿no? Correcto, sí. No me tienes que dar gracias por el premio porque realmente ha sido una elección libre por parte de los lectores de la revista. Yo no he tenido absolutamente nada que ver. Me alegro muchísimo porque, de luego, reconozco, por eso estoy aquí, los grandes profesionales que formáis estas mesas y demás. Y, por tanto, me alegro mucho, pero no tengo nada que ver con ello. Son los lectores. Tú eres el representante y te agradecemos desde gracias. Capital Radio y desde Valor Salud este pero hay muchos más, ¿no? ¿Los podemos decir así de forma rápida, querido José María? Si no resulta muy monótono. Pues vamos allá, venga, vamos allá. Hay uno que tengo mucho cariño, especialmente tenemos mucho cariño en la revista, que es el primero y es el mejor artículo que se ha publicado durante el año 2019, entonces en el cual se ha sido elegido por un jurado de expertos en el mundo de la comunicación, entre los cuales estás tú, por cierto, también. Entonces ha sido para uno de los una persona casi muy importante en el mundo de las seis. No sé, está muy relacionado con la 6 o no, y se llama Javier Carnicero Jiménez, con un título tan sugerente como El paciente es el centro del sistema, pero menos. Invitaremos a Javier, que venga un día con nosotros. Me parece una gran idea, porque creo que será muy docente. Después, el mejor hospital público, el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Los mejores hospitales privados con gestión más adecuada, pues el Virgen del Mar en Madrid y la Policlínica Guipúzcoa en Donostia. La institución sanitaria con mejor colaboración público-privada, el Hospital Universitario de Torrejón. La mejor política de RSC, la responsabilidad civil profesional de AMA y el SUMA 112. La aseguradora Sanitas, la mejor campaña de divulgación sociosanitaria. Esta la dejo para el final. Desarrollo de la investigación ha sido el Consejo Superior de Inversiones Científicas. La promoción de la innovación, Mesa Pandón. La mejor labor de humanización sanitaria, Buscando Sonrisas, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander. La internacionalización de la actividad sanitaria, FENIN y el Laboratorio Rey Jofre. Mejor proyecto en salud digital, el del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, de Madrid. La mejor iniciativa de transformación asistencial, el proyecto JARA, del Servicio Extremeño de Salud. La Fundación IDIS ha sido premiada en la promoción de resultados de salud y experiencia del paciente. Enhorabuena, don Fernando. Enhorabuena, Fernando. Director de Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy merecido, muy merecido. La comunidad autónoma con actividad sanitaria más innovadora, Andalucía. La mejor entidad sanitaria, la Fundación para la Protección Social de la OMC. Y unos premios que sí que no eligen los lectores, los elegimos en común entre todo el equipo, etcétera, etcétera, y que son la mejor personalidad sanitaria. Lo van a compartir este año el doctor Francisco Iborra, presidente, como sabéis, de ASISA, y el profesor Ricardo de Lorenzo, como sabéis, el dueño por poder, saber y demás del derecho sanitario español. Y luego, la mejor trayectoria profesional, vamos a dar un premio especial a doña Ana Pastor Julián, que además también va a presidir la ceremonia de los premios. Y he dejado para el final, adrede, porque aunque tú lo has anticipado al principio del programa, que evidentemente hemos dado el programa, hemos dado un premio compartido, porque así lo han querido los lectores, a este programa, a Valor Salud de Capital Radio, y otro a tu salud del periódico La Razón. Hombre, pues enhorabuena a La Razón. Enhorabuena gracias, a La Razón gracias. Y enhorabuena a todos ustedes. Pero, bueno, y a todos, para todos estos, para todos vamos a darle un aplauso a todos estos, y a Liris, y a todos. Gracias, Félix. Para todos, es el día 21, ¿no? El día 21 de noviembre a las 5 de la tarde. Como un par de horas. ¿Pero hay sitio para todos allí o no? Es el auditorio del Hospital Clínico, es muy grande. Hombre. Es de los más grandes que hay en Madrid. Y vas a reunir allí y van a llenar lo más granado. Digo, menos nosotros, lo más granado. No, yo creo que con vosotros también lo más granado. Fernando, ¿querías decir algo? No, simplemente que no puede acabar todo en aplausos, ¿no? Que son de agradecer, ¿no? Sino, yo creo que una buena invitación, ¿no? Yo creo que tenemos que celebrarlo. Yo creo que hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Que se moje el maestro. Ahora ya no pueden acusar de que esté comprado el premio, ni mucho menos. Exactamente. José María, muchísimas gracias. Por sobre todo, no por este premio, sino también por vuestro trabajo de investigación en el entorno de la salud y la sanidad, que después de estos premios, pues volvéis, como yo digo, a trincheras y seguís trabajando en nuevas iniciativas en Medical Economic. Para ¿no? el próximo año. Muy bien. Bueno, pues te quedas con nosotros en la tertulia. Gracias. Gracias por ese premio, Valor Salud, Medical Economic, que el próximo 21 de noviembre noviembre ahí estaremos con todos vosotros, con